cuando playero llegó. Con la perra y Big Queen en el 42. Sepan que cuando entramos con el reggaetón, nos quedamos en la pista sin comparación. Pa' que juegue. Si tu perro quiere bailar esto con la clave, si tu jevo jode, vamos a darle pa' que calle. Para que aprendan que esta es la fase. Yo me paso de la raya, playero se luce. No quiero un hombre celoso, yo lo que quiero un papi que me ponga a bailar reggaetón. Si es celoso le vamos a dar, si seguida de macho te lo vamos a castigar. Lo que quiero un poco de acción, y que lo bailes cuando escuchas este ritmo de playero. Y mi quina diva original, y en el 42 te tuvimos que castigar. Solo baila lo que debe de castigar, lo que debe de. Sabe que este ritmo es bueno y te sube por los pies. Y mi quina cántale, pero playero métele. Ahora es que el codillo sabe cómo se hace otra vez. Siente el sonido, y mi queen con playero que viene a ranquearse. Todas las girlas, vamos a darle bien duro a la que quiera quitarse. Siente el sonido, y mi queen con playero que viene a ranquearse. Todas las girlas, vamos a darle bien duro a la que quiera guillarse. Bailando pa' te vete, castígalo que muévete. Sabe que este ritmo es bueno y te sube por los pies. Y mi queen acátale, pero playero métele. Ahora es que el codillo sabe cómo se hace otra vez. Bailando pa' te vete, castígalo que muévete. Sabe que este ritmo es bueno y te sube por los pies. Y mi queen acátale, pero playero métele. Ahora es que el codillo sabe cómo se hace otra vez. Siente el sonido, y mi queen con playero que viene a ranquearse. Todas las girlas, vamos a darle bien duro a la que quiera guillarse. Siente el sonido, y mi queen con playero que viene a ranquearse. Todas las girlas, vamos a darle bien duro a la que quiera guillarse.